Muy, muy buenos días, queridas, queridos tripulantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Viernes 27 de junio, frío, mucho frío en la Santísima. Momentos de cuidarse y también momentos de cuidar. Cuando respiras, no te angusties jamás. Ocho y pocos minutos y esta balsa que se lanza al mar y que hoy promete y cumple, por supuesto. Promete, les decía, una travesía absolutamente maravillosa, llena de información, llena también de memoria, porque hoy estamos a 52 años del golpe de Estado. Y eso va a merecer un rincón especial en la balsa. También con alguna proyección sobre el presente y sobre el futuro, obviamente, como son los recuerdos. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. Y les decía de la travesía, con mucha opinión también, con mucha reflexión. Ya los tripulantes están prontos, están cuidando las gargantas para poder salir y compartir con todos, con todas, lo que tienen para decir. Y te abrazaré en la luz del sol. El frío y por los mundos te busco en vano, entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mi paso suena en el alba muda y no hay Edipos en tu balcón. Cata mía en el umbral de una catedral de Debussy. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte mil años atrás. El sol que sale y sin embargo el frío también nos advierte darnos jazz, y con él y con Fernando Cabrera despacito nos vamos a ir a las noticias directamente desde la redacción de Ecos Regionales. Nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises y fríos cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo la rota mejilla de abril. Abril, abril. quisiera escribir una canción que me volviera el otro. O yo mismo mil años peor. De tu ventana hasta que el jueves santo, ¿cuánto queda? Calma, estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto poder reencontrarnos contigo, con la audiencia de La Balsa. Bueno, pues te darás cuenta, un poco sufriendo las consecuencias de este crudo invierno. Se salva poca gente de estos fríos, ¿no? Bueno, te cuento. En la edición pasada nosotros adelantamos los primeros nombres ya confirmados del equipo de gobierno que acompañará al intendente electo en la gestión a partir del 10 de junio, cuando asuma el nuevo ejecutivo. Decíamos ahí que el secretario general va a ser el ingeniero agrónomo Álvaro Fagalde, la directora general, la economista Ana Laura Moreira, el director de Hacienda, contador Sebastián Albite, que ya había sido designado con anterioridad en virtud de que se iniciaba la etapa de la transición y era importante conocer, de acuerdo a lo que nos dijo el intendente, los números de la intendencia departamental de Flores, al menos cómo se deja la actual administración. Como director general de obras, el ingeniero Gustavo Amir fue designado ya con la dirección de arquitectura de Danilo de Armas. En la parte, Adrián Russo está en el área de descentralización, Aparicio Sarabia estará en el tema presupuesto participativo, un área que se conforma para ocultar la opinión de la gente y de los demás partidos para incorporar iniciativas en el presupuesto. Una novedad, la doctora en educación Margarita Romero será asesora del intendente, ya está participando en algunas reuniones de contacto con universidades, entre ellas UTEC, cosa que se produjo el pasado martes precisamente. Se trata de acercar las universidades al departamento para posibilitar mayores contactos de los estudiantes con esos centros de estudio terciario. La psicóloga Idelma Piñeiro estará en el área social de la Intendencia, un área muy importante que ya se hizo cargo de esta joven profesional, al tiempo que el teniente coronel retirado Martín Olivera, que fuera jefe del grupo de artillería número 2, estará como coordinador del SECOED, Centro Coordinador de Emergencias. Esos eran los primeros nombres que surgían ya confirmados el martes pasado, en la edición del martes, Eduardo, y ahora te puedo agregar algunos otros que tienen que ver con el área de servicios generales, que va a estar el edil Felipe Cáceres. También el abogado permanecerá en el cargo, el abogado Domingo Álvarez. En promoción y desarrollo va a estar Pablo Irazábal, como nombres ya confirmados que integrarán el gabinete a partir, como dije, del 10 de julio, cuando asuma el licenciado Irazábal Tideman. Por otra parte, ayer hubo una movida muy importante a nivel de información. Al estar presente en Flores, la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, Claudia Pérez, quien vino acompañada por directores y asesores de ese ministerio, no pudo estar presente la ministra, como estaba anunciada, la ministra Lucía Echeverri, en virtud de que el presidente de la República convocó para ese día un consejo de ministros y no pudo estar presente en Flores. De todos modos, se recorrieron algunas obras, entre ellas la de la obra del bypass, que habrá de desviar la ruta 3 de la ciudad de Trinidad. Se sintió muy conforme sobre el avance de estas obras, pero además estuvo en el centro Crayola. Es un instituto que atiende a jovencitos, a niños y adolescentes del barrio Ribot, en el área social. Allí se está haciendo una nueva sede que permitirá un mejor funcionamiento de esta institución. Se desarrolló en Montevideo, en el Congreso Intendente, en la plenaria de intendentes, y ahí hay una información con la participación de la intendenta de Flores, Cristina Videgain. También a mitad de semana estuvo el consejero docente Julián Mazzoni. Estuvo una intensa actividad durante la jornada visitando centros educativos, y en la tarde agendó la visita a ecorregionales, con quien tuvimos oportunidad de hacer una entrevista extensa sobre los distintos aspectos que vienen preocupando, o al menos tratándose a nivel de la NETECODICEN. Decimos que hoy hacemos un adelanto de la actividad cumplida el miércoles pasado y habremos de ahondar en sus conceptos el martes de la próxima semana. Como estaba previsto, se inauguró la plazoleta del barrio Ribot con un clima de fiesta, donde autoridades y vecinos compartieron una jornada donde, especialmente los niños, ¿no?, que tendrán sus nuevos juegos ahí, en un reclamo muy insistente de los vecinos ante la necesidad de recuperar este espacio público que estaba a mal traer realmente, en muy malas condiciones. Hubo en el Hall del Cine Plaza una muestra del CECAP, de estos chicos de 14 a 29 años que han dejado la educación formal y tienen este espacio para recuperar lo perdido a nivel de estudio. Muy interesante actividad en ese sentido. Y el Instituto de Formación Docente está conmemorando sus 80 años Y bueno, si hemos iniciado, como habrán visto, una serie de publicaciones con motivo de ese aniversario, de ese viejo instituto que forma maestros y profesores. Y una amplia información deportiva, como es habitual, en la edición de hoy, viernes 27 de junio. Pero además los lectores de Ecorregionales habrán de recibir una separata ya prometida, que tratamos de hacer en tres ediciones por separado. La información más relevante aparecía en las páginas de Ecorregionales durante estos 30 años. Y adelantamos que hoy informamos sobre aquellos acontecimientos de los primeros 10 años de ECOS, o sea, de 1995 a 2005. Creemos que puede ser un material interesante para quienes quieren recorrer una parte, claro, una partecita al menos de la historia que recogemos en las páginas de Ecorregionales. Anunciamos que la próxima separata va a ser a fines de julio, el 29 de julio, con la segunda década de Ecorregionales, y la última entrega será el 29 de agosto, ya para completar los 30 años de historia escrita por Ecorregionales y realizada, por supuesto, como protagonista a la comunidad en general del departamento. Señores, nos despedimos. Continuamos acá en redacción elaborando la edición, que surgirá naturalmente algunas otras informaciones. Ya tenemos agendadas algunas más que habrán de aparecer en la edición de esta tarde. Señores, muy buen fin de semana. Un abrazo, Eduardo. Que pasen ustedes muy bien. Chau, chau. Transida de dolor, templando tono mayor. De mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos, todo me llega más y lo quiero cantar. Ya sé que no hay nada nuevo, esto es cosa del sur. Igual, hermano, te pido, no esperes que caiga del cielo para querer cambiar. Hay que pelear por la luz, busca la revolución que sale del corazón. Busca la revolución que suena como el tambor. América fue de luz, con Martí, Simón, Bolívar, Tupac, Amaru y Artigas y tanto más que ni sé. El último fue el Che, y ahora ¿qué vamos a hacer? Busca la revolución que sale del corazón. Anda, viejo caminero, llévale un joero a mi pueblo. Busca la revolución que sale del corazón. Pachamama querida, y devolverle al sur la alegría. La belleza de mi pueblo no la puedo olvidar. Botijas llenos de sueños, peleando por algún cielo que se pueda alcanzar, que se pueda tocar, que no se apague el son de esa clave, que se afloja el tambor. Échale fuego, que así se calientan los cueros. Para querer cambiar, hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón. Viejo caminero, llévale el joero a mi pueblo. promesa de mi pueblo, no la puedo olvidar. En esos colores viven los cuerpos de aquella nadie. Por supuesto, Claudio Taddei. El grito de los que sigue. Busca la revolución y ahora María Ruiz con Mochi. Que nos mataron mil veces, pero las plumas nos crecen. Aunque nos partan las alas, aunque nos tumben las balas, del odio de los que temen. El odio de los que temen, la música nos da el tono y buenísima la información desde la redacción de Ecorregionales, porque bueno, cuando comienza una nueva administración pública, ¿verdad?, se genera una cantidad de expectativas y de expectativas de cambio, expectativas de que la gestión sea por la gente. Y bueno, los responsables, ¿no?, esta nómina que nos iba detallando Ricardo López también tiene que ver con las esperanzas de la gente de vivir mejor. No es poco. Que nos recubre, que nos espera. Buenos días, Mariana. Buenos días, Ale. Qué bueno. Buenos días a Tony desde Montevideo, a Sandra de la Costa de Oro. La balsa va y va. Y en este navegar vamos a ir al encuentro de la columna de Leandro. Corazón entre la estela, entre la estela. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, estoy preparando esta columnita antes de irme a la UTU, que entro ahora en la mañana. Y bueno, fresquito, mañana fresca. Víspera de vacaciones, por suerte se acorta un poco el invierno. Mucha gurizada con frío, hemos tenido días que no hemos podido desarrollar la actividad al aire libre, imposible. Nos hemos visto obligados a trasladarnos a la institución, meternos en algún salón, porque la verdad que estos días sí han, y hay mucha realidad que a veces uno no ve, chiquilines que a veces no llegan con su desayuno correspondiente, poco abrigo, y la están sufriendo. Me pasó en un caso que, bueno, tuve que llevar a un chico hasta su casa, que estaba bastante con algún síntoma de enfriamiento. Y bueno, a veces uno no ve realidades, todos no vemos realidades, y estas cosas suceden. Gente que está pasando mal, gurizada que está pasando mal. Y tenemos que abrir los ojos y poner las barbas en remojo. No nos puede pasar esto, no puede estar sucediendo estas cosas. Como había dicho en algunos otros encuentros con ustedes, hay una realidad que a veces nos pasa por el costado y no la estamos viendo. Hay que prestar atención y, bueno, como digo siempre, estas cosas se solucionan con presupuesto. Y creo que no admiten demora, no admiten espera. Esa gurizada que está por debajo de la línea de pobreza es real y, bueno, nos la cruzamos día a día en las calles, en todo el país y en nuestro departamento también. Bueno, ese comentario que no es de lo más aliciente, pero bueno, hay que hacerlo porque tenemos que despertarnos y tener eso presente. Bueno, el miércoles tuvimos un torneo, un campeonato de handball a nivel institucional, como les decía, creo que comenté en la columna anterior. Muy lindo, muy linda actividad, la gurizada se involucró. Participación. No la participación de otras épocas, de otros años. Creo que hay una propuesta en el ámbito educativo que se olvidó del deporte. No es de ahora, ya hace mucho tiempo, porque la educación física corre paralela a la formación en general, a la propuesta educativa de las instituciones. Es como, no se le da la real dimensión. Por ahí también los docentes a veces jugamos un papel y tenemos parte de la culpa de no involucrarnos y no exigir el lugar que se merece. Porque después, sabido es, y escuchamos en medios diferentes personajes, no, que la actividad física, que el deporte. Acá ya últimamente lo estaba escuchando. Hacer referencia. Primera vez que escucho un político hacer referencia a la actividad física y el deporte en la institución educativa. Bárbaro. Lo veo con mucha alegría y con mucha esperanza. Pero por otro lado, uno ve, se aprobó la obra del Liceo número 3 para Flores, para Trinidad. Bárbaro, precioso. Uno, como viene del área del deporte y todo, lo primero que pregunta, bueno, ¿dónde va la cancha? ¿Qué cancha? Sí, el espacio deportivo recreativo, que debería ser el salón nuestro, ¿no? No, no hay. Y bueno, nos ponemos a mirar y desde la época de Valle, de Sanguinetti, con todas las reformas, hicieron tantos liceos, ninguno con un espacio deportivo adecuado, por lo menos lo que tenemos en nuestro departamento. Entonces también uno empieza a atar cabos, primaria con su propuesta, con sus famosas actividades circenses. Recuerdo yo en mi época que trabajábamos en las escuelas los sábados, todos los sábados eran los campeonatos escolares. Una competencia sana, una competencia divertida, disfrutable, que involucraba. Bueno, se terminó con la competencia. No, la competencia es mala, no sirve. No, no, la competencia no es mala. La competencia sirve, el tema es cómo uno la encare. ¿Qué tenor le damos? Si es una competencia desleal y el ganar a cualquier precio, obvio que eso no es bueno, pero sí, cuando inculcamos al alumno que cualquiera de los resultados son válidos y es parte del juego, la competencia es importantísima y es lo que nos da la participación y que los niños se motiven y se involucren. Así que, ¿a qué viene todo este comentario? Bueno, el día del campeonato tuvimos la visita efectiva en nuestra área, en educación física. Profe viejo, conocido, Víctor Hugo Rodríguez. Y bueno, charlando, que siempre se dan, que creo que son las charlas más fructíferas en estos ámbitos, mirando algún partido y conversando. Y viendo la nueva realidad de los jóvenes, y siempre uno tratando de buscar la inclusión, la mayor participación. Y bueno, que ya también mucha gurizada con esto de la tecnología, con esto de mucho sedentarismo, ¿no? Cuesta a veces involucrar y que participen de actividades deportivas. Entonces, bueno, buscar otras cosas, buscar actividades alternativas, otros deportes, otras especialidades, y bueno, que esos espacios que vamos a construir o que se van a construir, en el caso del Liceo 3, sean amigables con otras propuestas, qué sé yo, nombrábamos, ahora está muy de moda las pistas de roller, las patinetas, la escalada, el parkour, un montón de especialidades nuevas que a veces uno las ve en la tele o no, pero yendo a la esencia y conociéndolas, son muy sencillas de empezar a practicar. Y mucha gurizada que por ahí le interesa otra actividad. Así que bueno, la columna hoy capaz que un poco macetera, pero también ese día, el miércoles, tuvimos la visita de Mazzoni, el representante de los docentes en el Consejo Directivo de ANEP. Y bueno, ahí hablando justo en una instancia con la directora de nuestro liceo, para que le hiciera comentario, ya que como docente nos gustaría haber tenido una entrevista con él y poder plantearle las realidades, espacios preciosos que tenemos en nuestro liceo número uno, pero que le meten al medio inmediatamente un cantero, una pérgola, que no hay nada. En la esquina, como decía la columna anterior, la cancha, totalmente hecha pedazos. Y bueno, esas cosas, los docentes, nuestra participación, los que estamos en el territorio, los que estamos en la cancha, como se dice, sabemos la realidad y sabemos las necesidades. Y bueno, queremos participar, queremos opinar, queremos comentar. Pero bueno, creo que estos nuevos tiempos, con este nuevo gobierno, la idea es que la participación de los docentes es fundamental. Pero a veces se nos pasan estas instancias. Y bueno, viene un delegado, un consejero en este caso, y no tenemos la oportunidad de comentarlo. Así que bueno, quería decir eso. Bueno, cambio de autoridades en lo departamental. Expectativa, danza de nombres, algunas sorpresas, gente que viene de otras filas. Veremos qué pasa en nuestro departamento también. Expectativa uno la tiene desde el área deportiva. Esperemos que haya una revolución, un cambio, pero para bien. Gente, abríense, felices vacaciones y un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Eduardo. Vayan sin pensar. Y si vos... alegre para mí y que toda la alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Lisandro Aristimuño, Canción de Amor. Le ponía la monia, digamos, a la columna de Leandro, que por supuesto, y como habitualmente hace, nos deja pensando algunos elementos que tienen que ver con la cotidianidad, ¿verdad? Sean grandes para el sol, cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para dar. En el audio que nos envía Leandro, pegadito a este desarrollo, nos recordaba lo importante de la fecha de hoy, de los 52 años del golpe de Estado dado por el presidente Bordaberry. Y bueno, y lo importante de hablar del tema, ¿verdad? De poner el tema sobre la mesa y, más allá del hecho histórico nacional, también ver cómo lo vivimos en la escala flores de las cosas. Particularmente, y todo el periodo de la dictadura, lo que significaba el cuartel para la comunidad de Flores. Esa pregunta sencilla tenemos que poderle dar una respuesta personal y también como colectivo. Por eso es que un grupo de vecinos y de vecinas van a trabajar para poder nombrar al cuartel como sitio de la memoria. No se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y no es extraño aquí en La Balsa estar hablando de esto, de la dictadura, del dolor, del miedo, de la historia, de la crueldad. Humedad. Y que el soporte de la misma charla sea una canción de amor. Hablamos habitualmente aquí de esto de las dos caras de la moneda, de las mil caras de la moneda, y de poder abordar los temas también desde distintos lugares. Buenos días, Raúl, con gusto recibimos tu video. Buen día, Leticia. Y así, con esta melodía, con esta calma que pone Lisandro Aristimuño en sus canciones, nos vamos a otro rincón muy querido de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Eduardo, muy buenos días, tripulantes de la balsa, tripulantes que hoy viernes, ya entrados, según esos calendarios, en el invierno, ya entrados en la época en la cual sí se percibe que la temperatura ha cambiado, pero que a la vez, al mismo tiempo, entramos en el tiempo en el que la luz se hace más presente. A la vez, entramos en ese momento en el cual, por el movimiento de la Tierra a través del Sol, la luz se puede decir que empieza con esta moto de fondo que nos deja un sonido particular, con la luz que empieza a crecer, o sea, no que crezca, pero sí se empieza a manifestar, a expresar un minuto, 30 segundos más, todos los días. Y hoy un poco viene de esa, y a la vez, de esa sincronicidad, de esa, de los mismos aconteceres que se pueden ir viendo como eso, ¿no? Que es el tiempo de más frío, de más quietud, de todo lo que conlleva el invierno. Energéticamente, en sensaciones, en sentires. Bueno, sin lugar a duda, en todo lo que genera en los seres que están en la intemperie o adentro. Y esa sincronicidad en los tiempos de que a su vez la luz empieza a expresarse y empieza a amanecer más temprano. Y empieza a haber más luz. Un minuto, 30 segundos más o menos es lo que se calcula. Pero no deja de como de sorprender esa sensación de cambio, de ritmo, de sincronicidad. Y cómo esa sincronicidad que todos vamos viviendo y que a la vez todo lo que va pasando, todo lo que se va dando y a la vez, que por nuestros sentires, percepciones, ni que hablar que la globalización hace enterarnos y ver que sí, que del otro lado del hemisferio es verano y pasan una cantidad de cosas, Pero a veces, como esos sutiles cambios que se van dando y también en nuestro entorno, cómo se sincroniza, como una sincronicidad, y que a la vez pasan tantas cosas que realmente nuestros sentidos no tienen la capacidad de percibir. Sí, tal vez de eso, de tomar conciencia de cuántos aconteceres se dan. Entonces, bueno, a veces se nos escapa de las manos cuántas cosas que pasan a la vez en nuestro entorno cercano y que muchas veces no los percatamos, como también en nosotros mismos, cuántas cosas se van dando. Y eso es mágico, como en este tiempo el organismo tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse a este cambio, a este nuevo clima, a esta nueva temperatura. Como todo nuestro sistema, sistema inmune, respiratorio, cardíaco, digestivo, renal, todos se tienen que ir adaptando, y todo el esfuerzo que hacen para mantener nuestra temperatura, nuestro sistema respiratorio con las vías aéreas despejadas, que, bueno, por como escuchan la voz y tal vez los que hemos compartido y escuchado de las voces en esta balsa, ya podemos percibir, permiso, que quería tomar un traguito de infusión, podemos percibir cómo nuestra voz cambia, cómo la garganta, que es un lugar donde comparten el alimento de la tierra, el alimento físico, como alimento del cielo, que es el aire, y ahí se conjugan, y cómo es un lugar tan, tan sensible nuestra garganta, como la nariz, como todas las vías respiratorias, que tiene que hacer un gran esfuerzo para estos primeros fríos, estos fríos que ya no son los primeros, adaptarse a ese cambio. Por eso la gran, gran, gran importancia de en lo que se pueda estar un poco más abrigados, tapar todas esas zonas y acompañar a nuestros sistemas, que todos en conjunto y a la vez van generando la suficiente termorregulación, la suficiente adaptación para que no caigamos en cama. Y si a eso le podemos ayudar con infusión algo que es muy bueno, es un buen té de cebolla. Con media cebolla la dejamos hervir 3 minutitos, 4 minutos, 5, ya está. Dejamos que se enfríe un poco y le acompañamos, si queremos, con un poquito de miel o sola, tampoco es tan fea esa infusión de cebolla. Y nos hacemos unos buenos té de cebolla, que eso ayuda a limpiar mucho las vías aéreas. Y como decían las abuelas, esa otra cebolla que quedó, la otra mitad, la podemos dejar en el cuarto. Al que no le gusta la cebolla, bueno, puede buscar otra cosa, pero sí que es algo que ayuda mucho al despeje de las vías aéreas, como también una buena infusión de canela, romero o tomillo, un buen tecito. O sea, lo podemos acompañar y tenemos la suerte con un poco de miel, un poco de limón. Eso va a poder permitir que con esas pequeñas cosas nos ayude y pueda mantener nuestras vías aéreas despejadas, lo cual, bueno, nos va a ayudar a no caer en esos resfríos y gripes que en estos tiempos son tan, tan, tan abundantes. Y que, bueno, luego de lo que pasó con nuestra época del COVID, parece que fuéramos radiactivos cada vez que tenemos un resfrío, una gripe, o cómo nuestras defensas han cambiado. Y todo eso a la vez, en cada momento. Pero bueno, esas sugerencias y eso, a cuidarse, que Bueno, también vendríamos con ese comentario de hoy, de todo lo que se va dando a la vez, y que hoy, esta semana también la consulta, eso, merma, producto de resfríos, gripes, decaimiento, y todo a la vez. Que tengan una muy buena jornada, un fuerte abrazo y buena aventura. Chau, chau. Vamos arriba. Y caminó vino el tiempo de resumir y a su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Piensas tú, ojo puesto en todo, ya ni sabes lo que ves. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú. La fábula de los tres hermanos, Silvio Rodríguez, del disco Rabo de Nube. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve, parece una frase muy adecuada a lo que nos ocurre hoy, cuando el bombardeo de noticias, novedades, pareceres es tan enorme. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba. Como nos ocurre habitualmente con Silvio Rodríguez, vale la pena escuchar, vale la pena. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Aquí en La Balsa hacemos la travesía. Recorremos el camino con una hoja y con una lapicera y nos vamos quedando con este consejo que nos decía Ale, con aquella mirada que nos decía Leandro, con las novedades que traía Ricardo desde la redacción de Corregionales. Ojo que no mira más allá, no ayuda el pie. Piensas tú. Y hace un ratito Raúl nos escribía que tenía algunos videos, algunos audios para mandar y le decimos que mande nomás, porque esta balsa se construye exactamente de esa manera. Por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar. Y Raúl nos envía lo siguiente. Y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie, y revocado siempre se la pasó, y se hizo viejo, queriendo ir lejos, a donde no llegó. Piensas tú. calles se llenaban de miedo. La libertad ya no existía. La voz del pueblo está sofocada y sus derechos arrebatados. Un día como hoy, en 1973, la represión es brutal y es el miedo el que gobierna. Un día como hoy, en 1973, no hay chances de elegir nuestro destino. Nadie puede decir lo que piensa y la justicia se ha desvanecido como un susurro en el viento. Un país que alguna vez soñó con libertad yace ahora bajo el manto opresivo de su propia sombra. Hoy mantenemos la memoria viva para que nunca más vuelva a suceder. Con la impunidad, la herida sangra sin tregua, incapaz de cicatrizar en el olvido. Hoy, siempre, nunca más. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Este 27 de junio se cumplen años de uno de los momentos más oscuros en la historia de Uruguay, el golpe de Estado perpetrado por el presidente Juan María Bordaberry y apoyado por las fuerzas militares. Un levantamiento que tuvo éxito y que permitió que se instaurara una dictadura cívico-militar que duraría 12 años, hasta 1985, y en la que se cometerían asesinatos arbitrarios, torturas a disidentes políticos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿cómo llegó Uruguay a sufrir una situación así? Para inicios de la década de 1970, Uruguay estaba envuelto en un conflicto interno, marcado por la crisis económica y una creciente tensión política que enfrentaba al Estado y a la guerrilla marxista del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Un enfrentamiento que preocupaba especialmente a la casta militar uruguaya, quienes habían aumentado su presión hacia la clase política para incrementar su poder y combatir a las fuerzas subversivas con la única excusa de acabar con las acciones terroristas llevadas a cabo por los tupamaros. En 1972, estas fuerzas militares lanzaron una ofensiva contra el grupo guerrillero y fueron capaces de detener a algunos de sus más destacados líderes, como Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y Pepe Mujica, quien posteriormente sería el reconocido presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015. Pero la situación empeoraría a partir de 1973 especialmente, cuando el líder del Partido Colorado, Juan María Bordaberry, asumió como presidente tras ser elegido democráticamente y el 27 de junio decidió disolver las cámaras parlamentarias por presiones de los militares. Este movimiento eliminó todas las garantías constitucionales y democráticas de las que gozaba Uruguay, con el único pretexto de combatir el marxismo. De la noche a la mañana se prohibieron partidos políticos y sindicatos, se eliminó la libertad de prensa y los militares tuvieron la capacidad de acceder a un gobierno cívico-militar en el que tuvieron el poder de facto. Esto llevó a que se produjeran numerosas huelgas generales y disturbios en las calles. Pero los intentos por frenar el golpe fracasaron. Lo ocurrido en Uruguay no fue algo aislado en el continente y se enmarca dentro de la Operación Cóndor lanzada por Estados Unidos en toda la región sudamericana. Otras naciones vecinas, como podemos ver en este mapa, como pueden ser Argentina, Brasil, Paraguay, Chile o Bolivia, sufrieron golpes de estados militares similares, con mayor o con menor violencia, que dilapidaron los regímenes democráticos que había en estas naciones desde hacía décadas. Estos golpes fueron financiados y promovidos por Estados Unidos y especialmente por su entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, con el único pretexto de evitar que en todos estos países triunfaran gobiernos de izquierdas y llegaran al poder. Un argumento que llevó a que millones de latinoamericanos sufrieran por varios años cruentas dictaduras. Bordaberry trató de consolidar un modelo dictatorial en el que se suprimiera la elección popular, pero tuvo varios enfrentamientos con la cúpula militar debido al malestar ocasionado entre la población y una parte del ejército, algo que generó inestabilidad en el régimen e hizo que fuera destituido en 1976. Su cargo lo ocuparía Aparicio Méndez y posteriormente, en 1981, el militar Gregorio Álvarez. Durante el gobierno de los tres se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en todo el territorio nacional de Uruguay se establecieron una serie de centros de detención y tortura que fueron utilizados como aparato represor del Estado. En uno de estos centros es donde pasó 12 años encerrado el expresidente Pepe Mujica, donde sufrió torturas y vejaciones constantes. Pero su historia es solamente la más conocida de las miles que ocurrieron en Uruguay durante esos años. Según los datos recogidos por el Museo de la Memoria, Uruguay llegó a ser el país del mundo con más presos políticos per cápita, ya que se estima que cerca del 20% de su población fue detenida en esos 12 años. En total, 200 ciudadanos fueron asesinados y se estima que hay otros 191 desaparecidos. Una represión que obligó al 10% del país a partir al exilio. Tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Y en mi país somos duros y el barra. la maravillosa Soledad Pastorutti. ¡De Arequipa al mundo! Abandone el alma cumpliendo con mi destino. Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos. Cantarán el joven caos de los ríos de mis hijos. Sencillas en mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Me siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo, tomate a donde ha llovido. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame en mi pago y luego tapame con chacareras para que mi alma se llene el corazón de mi tierra. Gracias a todos. Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambrada de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. Ya quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor en la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me hallé machado y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Fantástica Soledad Pastorutti. La gente aplaude y le pide que cante un poco más. Un pueblo de arpas y nidos, hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Tuvo que venir la chacarera a buscarnos, a rescatarnos de ese momento imprescindible de reflexión sobre no ya nuestro pasado, sino a nuestro presente, ¿verdad? Si el 20% de la población fue detenida, según este informe de France Press, en Trinidad fueron más de 400, casi 500 personas las detenidas en el cuartel. Y más allá de que hayan sido juzgados y condenados por malos tratos y por tortura dos personas en nuestro departamento, ¿cuántos más, cuántas más sufrieron el hostigamiento en el cuartel? Calma. Estamos en la balsa. Y desde aquí nos vamos hasta otra tripulante de nuestra balsa, que es Tania Tavares. Bueno, la descarga del día de hoy es descarga, porque también, bueno, surge a partir de un hecho noticioso, pero es como recarga también, ¿no? Porque vuelvo a hablar de una persona, de uno de esos nombres que emocionan. Y cuando un jerarca, sea presidente, sea intendente, elige un nombre para una dirección en particular, muchas veces está dando una oportunidad, pero también está tomando un nombre, un apellido, que para muchos es símbolo. Hay nombres que son llave y hay nombres que son mucho más que llave, que son puertas a cosas importantes. Y me lleno la boca de orgullo, de admiración, de amor para hablar de Jaime Saavedra, a quien solo conozco a través de alguna entrevista que he realizado, pero que es un gigante, una persona que con su vida, desde su trabajo, ha hecho tanta cosa buena que cuando me enteré en diciembre que él iba a estar a cargo del INISA, este lugar, para que los gurises que han estado del otro lado de la vereda en el delito puedan retomar una vida digna. Eso es lo que hace el INISA y no hay nadie mejor en el país que Jaime Saavedra. Por el trabajo que ha hecho en cárceles, por el trabajo que ha hecho con los liberados, porque es licenciado en educación, porque en cada una de las entrevistas que ha dado y en el relacionamiento con funcionarios y con internos, habla de las mismas cosas cuando estaba en prisión de grandes y ahora en gurises. En esta idea revolucionaria de que se puede reconstruir el respeto a la autoridad. Nada más y nada menos. Eso, algo que nosotros aprendemos desde chiquito. ¿Por qué? Nosotros hacemos caso a mamá, a papá, después a la maestra, al maestro, al profesor. Sabemos que tenemos que ir al liceo, tenemos que ir a la clase de gimnasia y a biología, aunque no nos guste. Esa cosa que es tan básica para algunos de nosotros y que lo aprendemos día a día, para algunos de los gurises se complica. Y en ese sentido, esta idea revolucionaria que tiene Jaime adelante es, en sus propias palabras, en alguna de las entrevistas que ha dado, es permear una actitud de diálogo en todo el sistema, a puertas adentro del INISA, e inundar de democracia este lugar. Me encanta también otra de sus frases, que se respire dignidad y derechos humanos en cada centímetro cuadrado, puertas adentro del INISA, desde arriba hasta abajo. Y por eso la decisión del presidente de la República, primero su sorpresa, hay gente que no le capaz que le molesta esa impronta del presidente, a mí me encanta. Pero yo puedo entender que hay opiniones en eso. A mí me encanta. ¿Cómo que? Ah, yo lo llamo. Y lo llamó y eso se solucionó. Y me parece que ahí, en ese detallecito, en eso que capaz que no sé si está bueno o malo que se haya filtrado un problema interno, pero que el presidente estuvo a la altura del nombre que eligió. Porque ese nombre que eligió le da sin duda un respaldo. El respaldo de muchísimos de nosotros del lugar que cada uno tiene. Por ejemplo, el mío periodístico. Yo tengo muchas esperanzas fundadas, argumentadas por antecedentes periodísticos que he recabado del señor Jaime Saavedra, licenciado en educación, que ha hecho mucha cosa. Y por eso ese nombre puerta, ese nombre horizonte, ese nombre llave, es una belleza que lo tengamos en el gobierno. Y está bueno que Yamandú Orsi haya hecho esta llamada y que usás algunas otras y las reuniones y todo lo necesario para que este proyecto revolucionario lleno de amor que tiene Jaime Saavedra se pueda llevar adelante. Como posdatita de esta descarga, que quiero que esté solamente llena de Jaime, algunos otros nombres no son puerta, algunos otros nombres no son llave. Y algunos de los nombres que nos están llegando a los medios de prensa como propuestas para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nada más ni nada menos que un lugar para construir respeto, dignidad, derechos humanos, de esto que habla Jaime Saavedra, no puede estar ocupado con nombres que han significado protección a las altas jerarquías de la propia justicia que se supone defienda, no puede ser nombres que signifiquen ataque frontal a los periodistas en redes sociales, no puede significar tampoco nombres que hablen de invento de noticias que no son noticias, de fake news, como se dice ahora, noticias falsas, para hacer un discurso en contra de la verdad y la justicia, que es lo que debe querer cada uno de estos organismos y que debe tener también cada una de las personas que los sigan, los lleven adelante. Larga vida a Jaime Saavedra, larga vida a la buena forma de hacer las cosas. Pablo, ¿de dieta de saber? Sí, claro que sí, claro que sí. Nada más lo conozco. pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día a veces. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Construyendo pedazos de sueños en viejas poesías, y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Y cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. A veces Carlos Vidal y La Fragua. Al fin del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y como ocurre tan habitualmente aquí en La Balsa, la música nos da el pie. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una, y es en este momento que estamos despidiendo, que ha fallecido Miguel Ollenar. Y en La Balsa lo queremos hacer entre canciones, porque él dejó obra, él es un artista que lo vamos a seguir recordando a partir de su obra. Con Miguel hicimos el teatro acústico, ¿se acuerdan, verdad? Cuando pusimos un estudio de grabación en el Teatro Artigas, y así pudimos registrar los artistas de Flores. Y bueno, con Miguel hicimos la dirección de esa experiencia, en esto de sumar, ¿verdad? Sumar a la cultura local, en esto de buscar el desarrollo, y también buscar esto de que el arte se exprese de la mejor manera. Sabemos que ese ha sido un norte permanente en la vida de Miguel, y a sus familiares y amigos, nuestras condolencias. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Al fin del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. Si no cumplimos, cual hojas de otoño, las lleva el viento. Si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. A veces. Meses atrás cambió de van, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar. Sería una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood. Música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió. Terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien. Por supuesto, Alberto Mandrake Wolf, Miriam entró al Hollywood. Esta versión tranqui con los terapeutas. Y es, en este caso, una canción dedicada. Y la travesía tiene esto de convocar permanentemente a los amigos a que tomen la palabra, o a recordarlos, o a mirarlos, o a llamarlos. Y esto ocurre en este momento, cuando charlábamos sobre Miguel Ollénar, y también ocurre cuando Tania traía a Jaime Saavedra. Y Y está bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda a la cercanía. Con Jaime trabajamos en una experiencia, en un proyecto de educación. Teníamos roles distintos y teníamos la misma mirada en esto de que la educación cambia la vida de las personas. Y está bueno tener esa perspectiva, y que él la mantuvo y la desarrolló mientras estuvo a cargo de la DINALI. Y mucho más ahora que vuelve a trabajar en el mundo adolescente, vuelve a generar oportunidades para adolescentes. Entonces, bueno, está buenísimo escuchar a Tania Tavares y a todo el país que habla de un amigo. Avanzamos en la balsa y nos metemos, como hacemos habitualmente, con las anclas, que tiene que ver con las noticias que buscamos desde la redacción. Así como traemos desde la redacción de Ecorregionales, también desde la redacción de La Diaria. La ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, no, no, no, no, no, no, no. Alerta roja por frío. Ministerio del Interior coordina acciones para tramitar cédula a personas en centros de evacuación que no tienen documento. El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, informó que se realizaron 220 traslados a refugios y centros en todo el país. Es el tercer día de operativo en el marco de la declaración de una alerta roja por frío para personas en situación de calle y el segundo de evaluación para el gobierno en cuanto a las medidas aplicadas. Este miércoles se volvió a reunir el Comité de Emergencias. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, dijo que desde la noche del martes se cumplió con el paquete de medidas que se habían anunciado. El jerarca señaló que en la madrugada del 23 las plazas que se habían previsto se vieron sobrepasadas en virtud de la demanda, pero que para la noche siguiente las previsiones de ampliación adoptadas permitieron satisfacer holgadamente las demandas, quedando disponibles y sin ocupar un total de 40 plazas. En números generales, el total de las personas trasladadas a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social alcanzó a ocupar 1.308 plazas, informó, y agregó que las personas específicamente trasladadas a centros de evacuación por la alerta alcanzaron las 247 plazas. Mencionó además que la hora pico de registro de ingreso de personas fue a las 21, momento en el cual empezaron a colmarse algunos de los centros de evacuación. El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, quien también estaba en la conferencia, informó que el martes y en la mañana del miércoles se realizaron a nivel nacional 220 traslados a refugios y centros de evacuación. Se destaca Montevideo nuevamente con 99 traslados que se realizaron en toda la noche, agregó, y puntualizó que fue necesario forzar el traslado de 4 personas que se desacataron y fueron detenidas en Montevideo, puestas a disposición de la justicia y ya recuperaron su libertad. Por otro lado, justicia postergó definición sobre medidas cautelares del intendente electo Guillermo Besosi. La jueza Ximena Menchaca postergó la resolución sobre el eventual lanzamiento de las medidas de restricción al ingreso a dependencias del gobierno departamental. La jueza departamental de Soriano, Ximena Menchaca, postergó la definición sobre las medidas cautelares que impiden al intendente electo Guillermo Besossi ingresar a dependencias de la intendencia, según informó a La Diaria el abogado del intendente electo, Pablo Vera. Besossi llegó sobre las 4:30 de la tarde al juzgado, donde lo esperaba una veintena de militantes que se concentraron para manifestarle su apoyo. «Fiscalía me quiere proscribir a toda costa», expresó el intendente electo en rueda de prensa a la salida de la audiencia y señaló que la fiscal no argumentó adecuadamente las razones por las que se opone al levantamiento de la medida e insistió con la inhabilitación de la Corte Electoral. «El 11 voy a asumir y voy a ejercer», expresó. El acto de asunción está previsto para realizarse en la Rambla de Mercedes. Los abogados de Besossi, representados por Pablo Vera y Nelson Rosa, señalaron que impedir el ingreso de Besossi a la intendencia podría implicar un delito electoral, considerando que la ciudadanía lo votó para que ejerciera dentro de las dependencias de la intendencia. Además, señalaron que impedir su ingreso a los edificios del gobierno departamental significaría un obstáculo en el ejercicio de sus derechos como ciudadano electo por la ciudadanía y las responsabilidades atribuidas a su cargo en los artículos 270 y 274 al 294 de la Constitución. Otro punto señalado por la defensa del intendente fue que la medida cautelar dispuesta no es proporcional a la pretensión de preservar una investigación que ya tiene 4 años, al tiempo que llamaron a priorizar el respeto al sistema electoral. Besossi fue imputado el 13 de marzo por un delito de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado en el marco de una causa iniciada en mayo de 2021 a raíz de un incendio intencional en la oficina del primer piso del Teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano. Por esta causa, fueron imputadas más de 20 personas vinculadas a la intendencia por delitos de liberación de cheques sin fondos, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos. Besossi estuvo en prisión domiciliaria total entre el 13 de marzo y el 5 de mayo, y desde esa fecha se mantiene sujeto a un régimen de prisión domiciliaria nocturna entre las 0 y las 7 con entrega de pasaporte, cierre de fronteras y la prohibición de acercarse a dependencias del gobierno departamental. Si bien la justicia podría haber inhabilitado la ciudadanía de Besossi en función del artículo 266.6 del Código de Proceso Penal, que prevé la suspensión de la ciudadanía cuando la formalización del proceso se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, la jueza Menchaca mantuvo el criterio habitual de solo notificar los casos de condena a la Corte Electoral, que es el organismo responsable de concretar la suspensión de la ciudadanía. Caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Para, para. Ayer miércoles, los 32 países de la OTAN firmaron un breve pero histórico acuerdo de una página en la cumbre celebrada en La Haya. España, representada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también lo firmó. El documento firmado por los 32, España incluida, establece que los aliados se comprometen sin matices y sin paliativos a alcanzar el 5% del PIB en gasto militar para 2035. En el documento, además, no se establece ninguna cláusula de excepción. El compromiso es nítido y es para todos los firmantes. Sin embargo, desde el mismo mediodía del miércoles hemos visto como tanto Pedro Sánchez como sus medios de comunicación afines negaban que España se hubiese comprometido al 5% del PIB. Y a día de hoy lo siguen negando. Por eso es muy importante dilucidar qué está pasando aquí, ya que estamos hablando de más de 80.000 millones de euros cada año, según el PIB actual, lo cual supondría aproximadamente 1 de cada 4 euros de los presupuestos generales del Estado, descontando las pensiones. Por decirlo en plata, un compromiso de ese calibre supone un menoscabo irreparable de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el resto de los servicios públicos de nuestro Estado social. La muerte sigue desatada en la Franja de Gaza y las tensiones en Cisjordania continúan en aumento. El régimen de distribución de ayuda humanitaria implementado en territorio gazatí fue definido por funcionarios de la ONU como una trampa mortal. Al menos 80 palestinos fueron asesinados este miércoles en la Franja de Gaza, al menos una decena de ellos mientras intentaban acceder a la ayuda humanitaria que está distribuyendo una empresa privada estadounidense que trabaja en coordinación con las autoridades israelíes. En total se estima que más de 500 personas murieron desde que la Fundación Humanitaria de Gaza se hace cargo de la distribución de la ayuda en el enclave palestino, un proceso calificado de una trampa mortal por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. Centralizada únicamente en 4 puntos de Gaza, la entrega de insumos básicos para la supervivencia está siendo deficitaria, lo que agudiza la gravedad de una situación ya de por sí gravísima. En la noche del miércoles, en un comunicado conjunto, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamín Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, acusaron a Hamás de estar tomando el control de la ayuda humanitaria que entra por el norte de Gaza, quitándosela a los civiles gazatíes. En el comunicado, los dos jerarcas ordenaron al ejército la presentación en 48 horas de un plan para impedir que esta situación se siga repitiendo. El anuncio se produjo apenas una hora después de que el ex primer ministro Naftali Bennett, quien se perfila como uno de los principales rivales de Netanyahu en las próximas elecciones, publicara en su cuenta de X una filmación en la que se ve a hombres armados, presuntamente integrantes de Hamás, trepados a camiones llenos de ayuda humanitaria. Bennett escribió que soldados israelíes que están en el lugar le informaron que tenían órdenes de dejar entrar los camiones a Gaza sin controlar su destino. De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades palestinas, más de 56.000 personas murieron desde que comenzó el conflicto en curso con Israel, que por su parte reportó la muerte en el mismo lapso de 440 soldados en Gaza. Las últimas muertes se registraron el martes en Jan Yunis, en el sureste de Gaza, cuando 7 soldados perdieron la vida después de que un vehículo blindado en el que viajaban fuera alcanzado por un artefacto explosivo lanzado por un militante de Hamás. A la tétrica situación que se está viviendo en Gaza se suma la altísima conflictividad que persiste en Cisjordania, donde la violencia de los colonos israelíes está provocando asesinatos casi de forma diaria. Este miércoles las autoridades palestinas de Cisjordania informaron que al menos 3 personas murieron y otras 7 fueron heridas por disparos del ejército israelí después de que decenas de colonos atacaran a palestinos en la localidad de Kafr Malik, cerca de Ramala, la capital del territorio. Los colonos, quienes actuaron con la protección de tropas israelíes, quemaron autos y casas mientras se enfrentaban a la población local, una situación que se viene reiterando con matices desde hace meses. La autoridad palestina condenó la creciente violencia de los colonos en Cisjordania y acusó al gobierno israelí de respaldar los ataques. La violencia y los disturbios de los colonos, bajo la protección del ejército de ocupación, son una decisión política del gobierno israelí implementada por los colonos, declaró el vicepresidente palestino Hussein al-Sheikh en una publicación en su cuenta de X. Después de la guerra. Desde la ciudad neerlandesa de La Haya, donde participó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles que funcionarios de su país conversarán la semana que viene con representantes iraníes, continuando el diálogo interrumpido por la reciente guerra entre Israel y Teherán. Les diré una cosa, vamos a hablar con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé, declaró el mandatario. Paralelamente y contradiciendo lo que habían expresado en un inicio, tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconocieron tener ciertas dudas sobre la magnitud del daño infligido a las instalaciones nucleares de Irán por el bombardeo estadounidense del sábado, después de que una evaluación del Pentágono indicara que el programa iraní se había retrasado solo unos meses. La información de inteligencia fue muy poco concluyente, declaró Trump en una conferencia de prensa en La Haya. Estas palabras causaron incertidumbre tras varios días de declaraciones categóricas en las que afirmaba que la destrucción había sido total. La información de inteligencia dice que no lo sabemos. Pudo haber sido muy grave. Eso es lo que sugiere la información de inteligencia, agregó el presidente estadounidense. nací un poco tarde. Mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Vida del proyecto Hormiga, Lisandro Aristimuño, Rally Barrio Nuevo. Una vez más, y van miles y miles los momentos en que la canción, la música, nos protege de tanta destrucción. Quiero que la luna se acuerde de mí. En la dimensión Flores de las Cosas, las 56 personas asesinadas en la Franja de Gaza significa mucho más que el doble de la población con la que nos cruzamos todos los días aquí en la Santísima. ¿Cómo no amarte? Eso porque el número representa, pero más representa usar el hambre como un arma de guerra. Eso está fuera de todo juego. Les mandamos un abrazo a quienes nos han enviado audios, videos, opiniones también por los 52 años del golpe de Estado aquí en Uruguay. También a quienes creen que hay que constituir el cuartel de Trinidad como un sitio de memoria, porque hay que poder reconocer el daño que ha hecho en nuestra convivencia, el miedo que ha infringido a nuestra comunidad. Y bueno, y eso es una línea de trabajo. Pero la travesía del día de hoy ha finalizado. Hasta aquí la balsa por el día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y por supuesto que sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...